No sabes hasta qué punto me relaja el mar. Y además es un reconstituyente tremendo. Yo soy de los que, cuando estoy junto a él, soy una persona completamente distinta. No tengo nada que ver con el Patrick de frutos del interior. El mar es como una fuente de inspiración, una fuente de deseos, de pasiones, una fuente de vida en definitiva.